Juana Pimienta y su música, entre coplas y tonadas. El amor es una planta, pobre de mí, que nace del corazón y donde me han visto una prenda que yo la perdí. Si la vieras con desprecio, pobre de mí, se ha de secar con razón y donde me han visto una prenda que yo la perdí. Yo solo canto esta copla, pobre de mí. Luego me cayó la boca y donde me han visto una prenda que yo la perdí. No me gusta encender fuego, pobre de mí, por no estar sopla que sopla y donde me han visto una prenda que yo la perdí. Ay, virgencita del valle, pobre de mí, con todo el alma te digo y donde me han visto una prenda que yo la perdí. Ya me estoy agorgojando, pobre de mí, como se agorgoja el trigo y donde me han visto una prenda que yo la perdí. ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, pobre de mí! Canciones de por aquí. florido. Pajarito, sin tu nido, solo te queda el molido. Pajarito, sin tu nido, solo te queda el molido. Que hemos dado le provean a este material que está tan desmantelado del mapa musical del país para que pueda emerger y para que se conozcan las maravillas que las provincias tienen en sus patios y en sus montañas. Yeah.

es hondo ese silencio y las manos nunca mienten. Es hondo ese silencio y las manos nunca mienten. En la piel olvidada y silba el barrendero, porque mejor silba el que calla. Unos silban porque esperan, es la misma la mirada. Y se aleja el barrendero pedaleando su cadena reseca. Cuando el hombre crece y se nutre comiendo migajas ajenas, cuesta arriba es el camino, no es de ida y no es de vuelta. Y el hombre regala su vida y la pide cuando viene la muerte. Y es hondo ese silencio y las manos nunca mienten. Es hondo ese silencio y las manos nunca mienten. En el teléfono suenan las 8 notas que escribo. Y cuando digo tu nombre, seguimos siendo los mismos. Y está tu voz todavía, la biblioteca de pino y esa sutil ironía de andar cruzando caminos. Yo guardo el amor que me dio esta paz que nunca se fue y es canción para vos. Con el calor de tu risa o con el frío abrazado, un día más que la vida se va poniendo a mi lado. Yo guardo el amor que me dio esta paz que nunca se fue y es canción para vos. Yo guardo el amor que me dio esta paz que nunca se fue y es esto nada en tu voz. Thank you. verte así, tan secreta, tan distante, en la claridad. Si una vez pudiera el anochecer, envolverte y llevarte en brazos para no caer. Se hunde la noche en la dulzura de una canción de amor. Cubre la luna, prende el silencio para escuchar su voz. Cubre la luna, prende el silencio para escuchar su voz. Si una vez el río llega a verte así, tan perfecta, tan brillante en la oscuridad. Si una vez pudiera el anochecer, envolverte y llevarte en brazos para no caer. Se hunde la noche en la dulzura de una canción de amor. Cubre la luna, prende el silencio para escuchar su voz. Cubre la luna y prende el silencio para escuchar su voz. Vida mía, se me escapa mi suspiro. me oprimen, yo no sé por qué. ¿Por qué no te vienes conmigo otra vez? Tú me diste la ocasión, me voy, para que yo te quisiera, adiós, adiós. Para que otra dueña goce, me voy, es preciso que yo muera, adiós, adiós. No sé, no me oprime, yo no sé por qué no te vienes conmigo otra vez. La música de la Juana. Sabana. Sabana. Con tu brisa de mastranzo, tus espejos de laguna. Centinela de palmeras que se asoman con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos. Como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. Se me aprieta el corazón no ver más tu amanecer. Ni el cimarrón, ni la hamaca, ni la garza que levanta. Mañana cuando me vaya, te quedarás tan solita. Como becerro sin madre, como morichal sin agua. Sabana, sabana, yo vi de una garza amor dándole combate a así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora corazón con el mío. corazón con almeo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia y ayer tarde la lavé. Y ayer tarde la lavé. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina, hijo, pa' matar ese gavián que no me ve. Si esa garza vuela sola y si ese ya no es un mar, ¿dónde iremos a parar? Si nos empuja una ola y palma sola, soledad. Si este amor es imposible, como una estrella fugaz, entonces están de más los besos que no me diste, luna triste, inmensidad. Y allí viene la mañana, viene anunciando luceros, la sabana se ha metido a bañarse en los esteros y tú no apareces nunca, aunque sabes que te quiero. Amor, que ya me olvidaste, lo único que te pido es que vengas a enseñarme cómo es que se hace un olvido y qué hago con los besos que dejaste aquí conmigo, aquí conmigo, aquí cuando pasé el aguacero, cuando acabé el temporal, te juro, te iré a buscar, aunque no encuentre, te quiero, ni el primero, ni el final. Thank you. hojitas verdes se viste de tarde y salido de noche y llegado. De hambre y mi cuerpo mortificado. La sombra y no la puede encontrar. La Luna busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconderá detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. Ah, no llores más, nube de agua, silencia tanta amargura que todo le lleva queso y toda pena se cura, nube de agua. Mañanita cayendo sobre el palmar, ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar, y el cabrestero prosigue con su doliente cantar, y el cabrestero prosigue con su doliente cantar. Ah, se acordará de mí, solamente la tinaja por la agua que le bebí, lucerito, nube de agua. Garcita, Garcita, me voy camino a Garcita. ¿Dónde están los comederos? ¿Dónde la palma y el río aumentan mi desespero? ¿Dónde la palma y el río aumentan mi desespero? Río crecido, río crecido, rebaja tu tempestad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Frute palma, acompáñame al andar, que contigo y mi sudor es más bonito llegar. Que contigo y mi sudor es más bonito llegar. Bebe, bebe, cabrestero, bebe de mi morichal, que muchos guaita camino te faltan para llegar. Que muchos guaita camino te faltan para llegar. Me voy camino a Garcita. ¿Dónde están los comederos, donde la palma y el río aumenta mi desespero, donde la palma y el río aumenta mi desespero. Río crecido, rebaja tu tempestad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Comenzamos entre coplas y tonadas con la cantora catamarqueña Nadia Lascher cantando a capela Pobre de mí. Luego la tucumana Leda Valladares con La Vidala de Velorio, Mai Pichus, El Remolón y Bárbara Silva versionaron Adiós Pueblito de Iruya. Como arte de magia intervino con un fragmento de la misma canción la salteña Melania Pérez. De retratos sonoros escuchamos a Leda Valladares y comparsa cantándonos para que se le sumaran las mujeres del folclore con su particular Serás Libre, Palomita. Escuchamos también a Lorena Astudillo y Daniel Massa con el tema de Zita Rosa, Doña Soledad. Alejandro Sicardi cantó El Barrendero. Mónica Abram hizo Tonada de ocho notas. Luciana Juri con Carlos Moscardini, Regreso a la tonada. El dúo mendocino Orozco Barrientos hizo Tonada del regreso para darle paso a las neuquinas cantorcitas de Barbarco con la tonada Suspiro. Violeta Parra, Si te hayas arrepentido, la venezolana Irene Farrera, Tonada de luna llena, el cordobés Juan Iñaki, Tonada para dos tristezas, volvió Leda Valladares a cantar Tonada de Iruya, se sumó la brasileña Mónica Salmazo con Tonada del cabrestero y el venezolano Simón Díaz, por último, cantó su tonada Garcita. Y mientras suena el flautista Huáscar Barrada con su grupo, nos despedimos. Chau, chau. Hasta la próxima. Se va la Juana y la Liliana Downes.

La música de la Juana.